Arriba con las palmas, arriba los tambores, y aquí llega tumbado para hacerte bailar. Tiene la magia que te hace bailar. El bugalú tiene la magia que te hace saltar. Con este ritmo tú te tienes que mover muy bien. Esa colita angélica que me hace enloquecer. Mira que tienes tu bugalú para mover. Mira que tienes ese pasito del revés. Mira que tienes un movimiento sin igual. Mira que tienes esa colita angélica. Bien, bien. Tiene la magia que te hace saltar. Con este ritmo tú te tienes que mover.